Thank you. Rumuyu izledim. Qué chida. En algún momento pensé que ibas hasta también a percutir mientras tocas la flauta. Te imaginé tocando así. No, pues con. Sí, podría haber tocado así como. Dejo en algún momento. Estaba chido también. Los chidos que han sido diferentes, ¿no? Sí. Está bueno. Esta estuvo más cortita. Mucho más cortita. El combo pausa. Si a alguien no le ha tocado tanto, pero justo